varones y mujeres tienen que preocuparse por estos temas, ¿no? Me parece que no es un tema exclusivo de las mujeres. Lo estuvimos charlando, el senador Perovich se ha pedido licencia sin goce de haberes. Y bueno, es algo que tendremos que tratar en el recinto, ¿no? Me parece que tiene que actuar la justicia y estamos esperando que sea rápido. ¿A usted, senadora, le parece suficiente el pedido de licencia? ¿Le parece que tendría que ser otra la medida que se tome en este caso? Mira, a mí me parece que la que tiene que actuar es la justicia en este caso y esperamos que sea una justicia ágil y rápida, por supuesto, para que la víctima pueda tener su reparación, si así se confirma, y por supuesto todos los argentinos podamos saber qué es lo que realmente sucedió. Pero la verdad es algo que por supuesto a todos los argentinos nos duele en todos los ámbitos. Y bueno, y en este... Nosotros siempre le creemos a las mujeres, lo tiene que demostrar él en la justicia, qué es lo que sucedió, va a intentar demostrar su inocencia, como todo argentino y argentina, rige el principio de inocencia, así que bueno, nosotros estamos esperando, repito, que la justicia actúe lo más rápido posible.